el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Aburrido. Así terminó el primer tiempo, ¿sí? Entre estos dos equipos, Gimnasia y Grima de Jujuy, Almagro, que había comenzado, ¿no? Con la aproximación clara, con hasta los 25 minutos de la visita, con tres tiros libres prácticamente fatales para Gimnasia y Grima de Jujuy, que logró zafar, ¿sí? En los primeros minutos, que lo tenía acorralado en los pies de Arce, el encargado, ¿sí? De tirar los tiros libres, que impactó en el ángulo entre el travesaño y el palo. Después otro tiro libre penal que logra zafar porque Ferreira se tira al suelo y le da la espalda. Después de otro tiro libre de una jugada preparada que uno de los delanteros sin arquero, pero también sin ángulo y cerca del segundo palo, la manda afuera. Ahí se salvaba Gimnasia. Antes de los 10 minutos ya, Gimnasia y Grima y Jujuy tenía que empezar a remar, ¿sí? Con una defensa que había entrado prácticamente fría y también con un arquero que había entrado frío, porque el primer tiro libre se lo regala, le da la pelota y pasa entre dos jugadores, en el medio de dos jugadores de Almagro, uno logra pellizcarlo, se rescata, podríamos decir, uno de los defensores, y ahí es donde, bueno, comete el error y obliga al tiro libre, ¿sí? Hasta ahí Gimnasia había entrado frío, la tuvo Almagro, que desniveló en los pies, estamos hablando de Acosta, y también en los pies del número 10, del número 10 Arce. Entre esos dos jugadores le dieron un poquito de dolor de cabeza a la defensa de Gimnasia y Grima Jujuy. Y para hablar de Gimnasia, muy mal la defensa, desde el 1 hasta el 3, ¿sí? Y el 6 también, Nazario mal, Sanabria mal, Machuca que cometió el tiro libre penal, De Giorgi que, si bien en los tiros libres respondió, pero regaló un tiro libre, entraron prácticamente free. Me parece que ahí viene para mí el reto de Jairo Morales Santos, que así lo hizo, sí, así lo hizo, y lo comentó también Adrián Sajama, de que Jairo Morales había levantado la voz y estaba recriminando, retando, llamándole la atención a la defensa, porque eso fue lo que se vio en el campo de juego, una defensa prácticamente que no quería tener la pelota, que no estaba concentrada, sí, un medio campo que a mi gusto se nota la ausencia clara, pero la ausencia clara de Fresotti, un jugador que está purgando su quinta amarilla, por eso que tiene que purgar una fecha. A mi punto de vista, para mí, Callejo no ha cumplido muy bien, ¿sí? Si bien las llegadas fueron por los laterales, estado tanto por Ferreira y también por las proyecciones de Sanabria, ahí va a tener que ajustar en la parte de arriba, el 11, cambiar este delantero. A mi gusto, tendría que ponerlo o bien a Martiñones o a Bailones, ¿sí? Son jugadores que podrían ahí desnivelar, ¿sí? Desnivelar y darle otro aire a Gimnasia Grima Jujuy. Aire que lo necesita. Y en la defensa está muy bien. Para mí, si entraría Caro Torres, se encuentra en cuenta del número 6, Nazario, que lo veo muy dubitativo ahí. Y es donde ahí tiene que estar cada vez que tiene la pelota seguro. Darle seguridad al arquero, darle seguridad al hincha. Porque han terminado en un partido aburrido, ¿sí? Donde hubo tres tiros de esquinas a favor de Gimnasia. Después niveló el Lobo. ¿Sí? El partido lo niveló, se pudo acercar, tuvo una buena aproximación con un centro al área donde Contín no logra pararla bien y zafa en la defensa, ¿sí? Sacando y reventando ese balón. Fue la única más clara que tuvo Gimnasia a los 30 minutos del primer tiempo. Después cayó en un pozo depresivo el partido, donde se prestaban la pelota, no había jugadas claras, no había situaciones. Pero de mi punto de vista, por ahora está bien el 0-0. Está bien por lo que hicieron ambos en el campo de juego, pero está mal para Gimnasia, porque Gimnasia, haciendo matemática, esto no le conviene. A Gimnasia le conviene ganar. A Gimnasia le conviene, cada vez que va, ahora cuando vaya a Platense, traerse los tres puntos. Pero primero pensar en Platense, pensemos aquí en el segundo tiempo, y que los tres puntos de alguna vez y por alguna vez en la vida queden aquí en el 23 de agosto. Empatan 0-0 Gimnasia y Grima Jujuy Almagro. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Bueno, perfecto, todavía no salen los equipos a la cancha. Nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales para complementar más información en la mesa con Fabián Soto. Y ya volvemos para los segundos 45 minutos del encuentro. Gimnasia 0, Almagro 0. Bueno, ya te comentamos que son las 6 de la tarde aquí en la República Argentina. Bueno, están en el entretiempo en el estadio 23 de agosto. Están empatando Gimnasia y Lima de Jujuy con Almagro 0-0. Ya vamos a estar de vuelta estableciendo conexión desde la cabina número 18 en la Tacita de Plata. Bueno, vamos a brindar un poquito más de información por la Copa Argentina. Está ganando Villa Mitre y está dando la sorpresa. Le está venciendo a Newell's Old Boys de Rosario por 2-0. Herrera y López anotaron para el conjunto de Bahía Blanca. Quedan pocos minutos en la provincia de Salta, encuentro perteneciente a la fase revalida del torneo Federal A. Sigue ganando Juventud Antoñana 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Son finales en Formosa y en Neuquén. Independiente de Neuquén le ganó 4-1 a Deportivo Roca. Con este resultado, Deportivo Roca desciende de categoría. Y en Formosa ganó nomás San Martín 2-1 ante Crucero del Norte. Por el momento, bueno, ya faltan pocos minutos para que acabe la historia en el Gigante Norte de Salta. Habrá un triangular para definir quiénes de los últimos dos equipos se irían al torneo regional amateur y quién se estaría salvando de la categoría. Vamos con el ámbito internacional, eliminatorias de la Eurocopa 2020. Gales le ganó a Eslovaquia 1-0. Rusia le ganó a Kazajistán 4-0. Hungría le ganó 2-1 a Croacia. Israel 4, Austria 2. Y San Marino perdió de local frente a Escocia 2-0. Son resultados parciales. Irlanda del Norte empata 1-1 con Bielorrusia. Alemania le está ganando a Holanda en un atractivo partido por 2-1. Polonia y Letonia están empatando 0-0. Eslovenia y Macedonia igualan 1-1. Y en Chipre, Bélgica está ganando 2-0. Muy bien, volvemos a establecer conexión desde la cabina número 18 del 23 de agosto. Adelante, Samuel. Perfecto, cuando acá se vino el equipo de Almagro a la cancha, al campo de juego también, ya lo pisa el equipo de Gimnasia de Jujuy, aparentemente sin variantes ambos equipos. Me voy a la zona baja para confirmar. Adelante, Adrián. Sí, Samuel, los dos equipos salieron a las canchas con las mismas alineaciones del primer tiempo. Bueno, ahora va a tocar el equipo de Almagro, que va a defender el arco que da espaldas al acceso de la ciudad, y el arquero De Sorsi defenderá los tres palos que dan espaldas a la avenida El Éxodo. Vamos a ver si en estos segundos 45 minutos puede ser para Gimnasia de Jujuy el equipo de Jairo Morales Santos, que tiene que ganar su encuentro, tiene que sumar acá, hace rato que no gana en el 23 de agosto. Moverá el equipo de Almagro. Va a arrancar en cualquier momento, señoras y señores, sin variantes. Lo acaba de confirmar hacia la zona baja Adrián Sajama. Va a dar la orden. Comienza el partido, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Lo comenta Karim Torres. Lo relata Samuel Lea. Perfecto, va a jugar, señoras y señores, y la pelota ya la tiene Piovi. Así en mitad de cancha para Almagro. Más atrás se arman con Arrechea. Así la tiene Arrechea, tocando para su arquero Ramírez, que revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno del Lobo Jujeño. Así la viene buscando, la bajaba el número 9, era sus Viles. Sin embargo, recupera en el fondo Gimnasia, la tiene así Machuca. Machuca con su arquero De Jorge, obligado con el pie. Revienta el número 1 del Lobo Jujeño para que se juegue en terreno de Almagro. Aquí la viene corriendo Collejo. y Contín. Ninguno pudo llegar, ni Casejo ni Contín. La pelota la tiene el número 4, Isco, que revienta con un pelotazo, así a rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia. Habrá lateral para ellos en su terreno. Repone con manos el equipo de Almagro. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachi Gorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Aquí la pelota la tiene Sus Viles. Hacía rebotar en el jugador de Gimnasia el balón. Sin embargo, acá no se complica Arrechea. La termina tirando al lateral. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Repone con manos ahora el Lobo Jujeño. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Y acá se venía Sanabria, metió el centro, despeja el fondo de Almagro. Terrible chance la tuvo recién Gimnasia de Jujuy. Le quedó en el fondo a Ferreira. Ferreira ahora con De Giorgi. Revienta con un pelotazo el arquero De Giorgi. A la cabeza no pudo llegar así Casejo. Sin embargo, tenía que haber dado la ley de la ventaja. Cuando se venía Sufi, le cometían falta a Casejo. Sanción así Bruno Boca, Karim Torres. Hay falta y tiro libre para el Lobo, sí. Tiro libre, buena oportunidad para Gimnasia para acercarse. Sin modificaciones, estoy viendo aquí en el campo de juego. Esa es la lectura que hizo Jairo Morales Santos, teniendo en cuenta que para su punto de vista es también los jugadores, le da una oportunidad, podríamos decir, a la defensa, podríamos decir a la delantera, ¿sí? Es donde para mi gusto ahí, es donde ahí tuvo que ajustar, ¿no? Y seguramente lo hizo porque eso se evidenció en los primeros 45 minutos. 0-0 aquí en el 23 de agosto. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Bueno, se repone Casejo. La pelota la va acomodando por acá, camiseta número 5, Freire. Va a intentar Freire, va a meter el pelotazo Gimnasia. Un centro buscando el primero, el Lobo Jujeño. 2 minutos, casi 3 de la segunda parte. Todavía sin goles en el estadio 23 de agosto. Le va a entrar Freire, da la orden Bruno Boca. Así le entró Freire, tiró arriba. No pudo conectar Machuca de cabeza. Ponía bien el cuerpo el hombre de Almagro. Se pierde la pelota por línea final, por eso. Saque de arco para la visita. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Va a reventar con un pelotazo por así el arquero Ramírez. Saldrá jugando el tricolor. 3 minutos de la primera parte por Radio Recuerdos, acá en 106.7. Saludamos siempre a toda una provincia, acompañamos a Gimnasia. Cuando acá se la va a correr con Tim, primero llega con los pies el arquero Ramírez, reventando con un pelotazo, la tiran al lateral en terreno de Gimnasia. Sector izquierdo, repone con manos hacia el Lobo Jujeño. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Sanabria, así lo vienen buscando a Contín. Primero conectaba de cabeza el hombre de Almagro. Le queda a Gimnasia, la tira Costa al lateral. Será nuevamente para el Lobo en mitad de cancha. Se van a cumplir 4 minutos. Así hay lateral para Gimnasia. Rápidamente lo hacen para Freire. La tiene Freire, toca Freire, la pelota para Morales. Morales para Nazario. Revienta Nazario con pelotazo, lo viene buscando por acá. A la arremetida se viene Casejo. Intentaba primero, llega el arquero Ramírez, atento en la jugada, para quedarse, para adueñarse de esa pelota. Saque de arco para la visita. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Ataca Almagro, Sus Vile y Arce. Sus Vile y Arce, así la tiene Arce. La pelota ahora en dirección del número 8, Iván Ramírez. Ramírez tocando con Piovi en mitad de cancha. Abre el juego por el sector derecho, así la tiene el número 4, Isco. Intenta Isco, se equivocó, la recupera Gimnasia y puede meter la contra. Acá se viene con Casejo, intenta Casejo, acompaña a Contín. La pelota viene para Contín. Aquí la arremetida también es de Ferreira. Camiseta número 4 se viene y acompaña a Sufi. Sufi con la mano para mí, ¿eh? Hay una mano, claro, sanciona, sí. El árbitro Bruno Boca. Bruno Boca ve justo esa jugada y habrá tiro libre peligroso para el arco de Almagro. Es para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Bueno, chance con pelota detenida la tiene Gimnasia ahora en 5 minutos de la segunda parte de esta etapa complementaria. Sin goles todavía, pero acá la oportunidad la tiene en los pies de Sufi y también de Freire. Seguramente un centro. Vamos a ver, le va a entrar para mí Sufi. también tiene muchas ganas ahí Freire. No da la orden todavía el árbitro Bruno Boca. Dos hombres en la barrera. Hay peligro en el arco de Almagro. Se estaban tomando en el área. Así reclama Bruno Boca. Advierte a Acosta. También a Contín. Vamos a ver quién le entra al arco. Así se la dejaron para Freire. Finalmente Freire, entonces, 5 minutos, casi 6 de esta segunda parte. La chance la tiene Gimnasia. A ver si en esta puede ser. Le entró Freire, tiró, rebotaba la pelota en un hombre de Almagro. La tiran al lateral. Así lo va a hacer Freire, rápidamente se la va a dejar para Ferreira. Camiseta número 4, Ferreira, que va a ensayar ahora. Así para Sufi, rápidamente devolución para Ferreira. Metió el centro, tiró arriba, conecta Machuca. Primero atento el número 2, Arrechea. La pelota ahora para Costa, quiere meter la contra, pero sin embargo la recuperó Gimnasia. No le pudo entrar bien la pelota ahí Sufi. Cuando le quedaba Sufi, terminó pifiando la pelota Garín. La chance clara, pero Sufi la terminó pifiando. Lo tuvo acorralado, sí, con un tiro libre, con un saque lateral. Ahora vuelve el balón para Gimnasia. Tuvo la oportunidad Gimnasia que no la puede aprovechar. Autos CL, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos CL, tu mejor opción. San Martín 260 y colectora Acceso Sur. La pelota la corre por acá Martínez. Intenta Martínez hacia la personal. Choca en un muro con Gimnasia. Acá recuperó en el fondo. Así el lobo jujeño. La pelota para que la tenga por allí el número 9 Contín. No podía Contín. Recuperó en el... Así metía de cancha el equipo de Almagro. Y ahora se viene a Costa. Mételo a la contra. Se viene a Costa. Ataca el equipo de Almagro. Se viene Almagro. Aquí corre el número 7 Martínez. La tiene Martínez hacia la personal. Tiró, rebota la pelota en el hombre de Gimnasia, Aaron Ferreira. Así la recuperó el lobo jujeño, se equivoca y la tiene Arce. Le va a pegar Arce. Arce tocó para Acosta, la corre Acosta, no va a llegar Acosta. Se le va la pelota a Acosta, el número 11 del equipo de Almagro. Se pierde la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para el lobo jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas. Probalas. Se cumplen exactamente 7 minutos de esta primera parte. Segunda parte, etapa complementaria. 7 minutos del segundo tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para Almagro. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 155-87-76-66. Recuperó Gimnasia con Ferreira. Tocó la pelota para Sufi, la tiene Sufi, ataca el bosque, jujeño, hacía rebotar Sufi la pelota, el hombre de Almagro, igual le queda Sufi así, señala dónde tiene que ver la pelota Ferreira, sin embargo metió el centro, así Sufi tiró, termina despejando el fondo de Almagro, la pelota le queda al número 5, así a Piovi, Piovi con Acosta, Acosta y Piovi, la pelota la tiene el número 5, Piovi, hace la personal, pasa, cruza la cañada, ataca el equipo de Almagro, se viene ahora con Arce, la tiene Arce, camiseta número 10, tocando para que se venga por acá Sufiles, intenta Almagro, metieron el centro, tiraron arriba, la pelota se va a perder por línea final. Entonces, hay saque de arco para el lobo jujeño Garín. Cada vez que tiene Almagro la pelota, por suerte para el lobo, desperdician las jugadas y las llegadas de gol. ¿Sí? Eso es lo que se está evidenciando mucho en estos 9 minutos ya que van del segundo tiempo. Un Gimnasia que también llega, pero no sabe aprovechar. Han salido los dos con esa, podríamos decir, con ese ritmo, ¿no? De llegar al arco, pero no poder aprovechar las situaciones. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Y aquí la pelota venía en dirección de Sufi. Se cruza bien el hombre de Almagro. Era Arias, recuperando la pelota. Toca para el número 8, Iván Ramírez. Hace la personal así, el número 2, Arrechea. Arrechea tira un pelotazo arriba, sin destino. Conecta de cabeza a Nazario. Bajando la pelota para que la tenga así Sanabria. Recupera el fondo del lobo jujeño. Mete el pelotazo Sanabria para que la corra por acá Contín. Y Casejo intenta también Juárez. Va Juárez, mete el centro, tiró. Y así se atraviesa el número 6. Era García, reventando con un pelotazo. Se va a ir al lateral, será para Gimnasia. Será para el lobo jujeño, mitad de cancha. En casi 10 minutos de este segundo tiempo. 0 para el lobo, 0 para Almagro. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Finalmente fue para Almagro, pero se equivocaron, regalaron la pelota. Aquí la tiene Gimnasia con Sufi, tocando para que la corra por allá Sanabria. La tiene Sanabria, mete el centro Sanabria, tocó para Freire, tiró. Y arriba el arquero Ramírez con una mano, ahogando el grito de gol de Gimnasia. La chance más clara en el segundo tiempo la tuvo el Lobo Jujeño. En 10 minutos de este segundo tiempo la tuvo el Lobo, Karim. La tuvo, sí señores. Pudo hilvanar una jugada, pudo exigir a Ramírez, ¿sí? En 10 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, el cuarto tiro libre a favor de Gimnasia Esgrima de Jujuy. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo, 225, barrio Almirante Brown. Y acá tiraron el centro, le va quedando Morales. Ahora Morales tocó para Ferreira, Ferreira, nuevamente el centro, sin destino Ferreira. Arriba del travesaño, cualquier parte. La pelota se termina perdiendo por línea final, por eso hay saque de arco para el equipo de Almagro. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Va a reventar con un pelotazo la figura para mí en esta jugada Ramírez, el arquero de Almagro, que con una mano termina ahogando el grito de gol del Lobo Jujeño. Freire en la personal, casi marca Gimnasia, casi el primero del equipo de Jairo Morales Santos. Ahora ataca el equipo de Almagro, se venía con Piovi, intentaba la personal, Piovi, así pone el cuerpo Freire, va la pelota para Arce, la tiene Arce, tocando la pelota por el número 4, Isco, aparece Isco y Acosta, se juntan con Piovi, así la tiene Arce, Piovi y Acosta, va el taco para Acosta. Meten el pelotazo, se equivocaron. La recuperó bien Morales, cruzándose en el camino. La tiene en el fondo Gimnasia. En 11 minutos de este segundo tiempo, 0-0 la historia. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. 12 minutos del segundo tiempo. Acá la pelota la tiene Almagro. Camiseta número 3, Arias, tocando para Arce, para su jugador más habilidoso. Así la tiene Arce, hace la personal, pisa la pelota, toca para que la tenga por acá sus files. Intentan ellos, triangulan en tres cuartos de cancha, la tiene Almagro en terreno de Gimnasia. Ataca el equipo tricolor, se viene con Piovi, que tiene tranquilamente la pelota a mitad de cancha. Va Piovi, levanta la cabeza, entre dos hombres, tocaban ellos, aquí le va a quedar Arce, le queda Piovi, toca la pelota para él, empala la pelota para que la venga corriendo por acá el número 7, era Martínez, la tiene Martínez, tocó para su Philip, metieron el centro y termina despejando el fondo de Gimnasia, igual no pasa el peligro, le queda el número 4, así la tiene Isco, va Isco, hace la personal con Arce, se juntan, recuperan el fondo Freire para Gimnasia, tienen el pelotazo, no puede para Juárez, así lo tienen acorralado en un arco al Lobo Jujeño, la pelota la tiene Acosta, camiseta número 11. Se va el equipo tricolor en terreno del Lobo Jujeño. Casi 13 minutos de este segundo tiempo. La tiene Acosta. Bien Acosta. Tiró. Arriba cualquier parte. Hacia vista el arquero de Giorsi. La pelota se pierde por línea final. Hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Corralón de Ferretería Lucas. El más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas. El Manzano 676 en el barrio Chígera. Lo tuvo acorralado en dos minutos prácticamente al Mago Gimnasia Grima Jujuy, no pudo tirar el último, pegar ese tiro al arco, no pudo Almagro, y Gimnasia cada vez que zafó de eso, no pudo salir. Ahí es el defecto de Gimnasia Grima Jujuy, que cuando tiene el balón o no puede salir o no puede culminar para el gol. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Y empieza de a poco por acá Karina a adueñarse de la pelota, nuevamente Arce, el hombre más habilidoso que distribuye todo el juego en tres cuartos de cancha para arriba para este equipo tricolor. Sí, Arce, sí, que en el segundo tiempo, en el primer tiempo tuvo el protagonismo en los tiros libres, pero ahora lo tiene en cuanto al manejo de pelota, en repartir a los delanteros, en buscar a sus jugadores, ahora lo tiene Arce nuevamente, en levantar la cabeza y jugar con el 5, con Piovi, que se cada vez que hacen la dupla, juega muy bien al balón. Autos y el Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Y acá sanciona Bruno Boca. Había una falta que le cometían a sus files. Se arrojaba al piso. Era con camiseta número 2, Machuca. Por eso la falta para ellos. En tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para el equipo de Almagro. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedilas al 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Dos hombres en la barrera para gimnasia. Le va a entrar Piovi, también está muy cerca de la pelota Arce. Vamos a ver quién le entra a ese balón. No da la orden todavía Bruno Boca. Dos hombres en la barrera para gimnasia. Así va Piovi, le va a entrar finalmente. Tiró Piovi, tiró. En bolsa la pelota, el arquero de Orsi metiendo rápidamente la contra para gimnasia. A ver si en esta la hacemos bien. La corre por allá la gente del Lobo Jujeño. Entra por acá Casejo, viene, acompaña con Tin. La pelota tiene Fraire, le tocaron para que venga Sanabria, también acompaña por allí. Así la tiene con Tin, con Juárez. Nadie puede entrarle de manera franca al arco. Y ahora agarrate Catalina, que mete la contra por acá el equipo de Almagro. Se viene con Martínez. Tocaron para que la corra por allá Costa, la tiene Costa. Así por el sector derecho, punta derecha. Mete el centro, tiró y el gol. El gol de Almagro en esta. No pudo ser para gimnasia. El gol de Almagro en un centro de Acosta, en una arremetida, en una contra terrible. La hizo muy bien Acosta y de espaldas al arco. Un hombre de Almagro termina marcando así la primera conquista en 16 minutos del segundo tiempo. El primero para el equipo de Almagro, que marca en este segundo tiempo. Aplaude todo el banco de suplentes del tricolor en una jugada donde perdió la pelota en mitad de cancha el equipo de gimnasia. Aprovechó bien de contra, hacia Costa con una arremetida, metiendo un centro terrible, letal, así en el área de gimnasia. Y finalmente, camiseta número 7, Martínez, en una media tijera de espaldas al arco, casi una especie de chilena, engañó al arquero de Jorsi y marca el primero en 16 minutos. 1 para Almagro, 0 para gimnasia. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. No pudo cerrar, no pudo convertir gimnasia el gol, y de ahí vino el gol de Almagro. La contra fatal, ¿sí? Una Costa que se llevó puesto varios jugadores, una Costa que levantó la cabeza, tiró el centro y de media tijera Martínez, nada que hacer. Perdiendo gimnasia aquí en el 23 de agosto 1-0. ¿Por qué? Porque no supo definir cuando tuvo la pelota frente al arco y eso le costó caro. Vino la contra y le clavaron el gol. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Bueno, voy para la zona baja. ¿Cómo quedó el banco de gimnasia ahora? Adrián, ¿hay alguna indicación de Jairo? Sí. Estuvo muy pensativo Jairo Morales Astrantos, estaba con todos los suplentes, con los precalentamientos, y quedó muy choqueado después del gol. También se registraron algunos incidentes en platea. Ajá. Y fue algo breve, pero conmociendo un poco al público que estaba acá en la zona donde estamos ahora, en la parte de mesa de prensa. Y ahora, hasta ahora no se ve mucha reacción del técnico Jairo Morales Santos. Por su parte, Gastón Esmerado festejó bastante el gol de Leonardo Acosta y todos sus suplentes también están en precalentamiento. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo, 225, barrio Almirante Brown. Y como en más de una oportunidad, a remarla de nuevo. A remarla en dulce de leche, diría un amigo mío. Terrible, ahora gana Almagro por la mínima. La tiene el equipo tricolor en mitad de cancha. La pelota la tiene el número 8, Iván Ramírez. Tocando para el número 4, para Isco. Más atrás vendrá la pelota para su arquero Ramírez, que revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno del Lobo Jujeño. Aquí la viene bajando Ferreira, la gana Ferreira. Toca para Sufi, va Sufi, hace la personal. Pisa la pelota Sufi, vamos Sufi. Intenta Sufi, más atrás para Ferreira. Ferreira tocando la pelota para Morales. Morales para Freire. Freire lo ve allí descolgándose por allá a Sanabria. Sanabria toca para Juárez, intenta Juárez, se quiere caer Juárez. Lo terminan bajando Juárez, hay una falta. Lo hacen rápidamente. Juárez tocó la pelota para Sanabria. Así la tiene Sanabria. Sanabria tocando para Juárez. Juárez, que ahora con Freire se equivocó Juárez. Bajó bien recuperando la pelota a Costa, el que prácticamente hizo el gol. El medio gol hay que dárselo a Costa. Es terrible la corrida que metió a Costa hace rato por el centro y marcó Martínez para el equipo de Almagro. Se va a venir una variante, me voy a la zona baja. Confirmamos, Adrián. Sí. Sale con el número 10, Agustín Sufi, entra con el número 16, Diego Martiñones. A la cancha Martiñones. Y claro, habrá que poner a alguien más adelante. Habrá que armarse ahora. Tres arriba, Casejo, Martiñones, y con Tim. Karim. Yo te dije que iba a venir uno de los delanteros, pero yo me atrevería a haberlo sacado a Callejo, ¿sí? No a Sufi. Pero bueno, esa es la lectura que hizo Jairo Morales antes. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Pelota para Gimnasia. Hay otra variante, vamos a confirmar en la zona baja, para el equipo de Almagro. También mueve el banco el tricolor. Presenta la información, Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Sí, Adrián. Gastón Ambrado manda en la cancha el número 16, Brian Benítez, y se va al burrito Martínez con la número 7. Bueno, perfecto. El autor del gol, el número 7 Martínez, deja la cancha. Se vino Benítez, camiseta número 16. Cuando acá ataca Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño. La pelota va para Callejo, va Callejo, metió el centro, tiró el centro y arriba en las alturas gana el arquero Ramírez, quedándose con esa pelota. Ahí saque de arco para la visita. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijera. Samuel. Sí, contame. Con este resultado, Almagro se está metiendo en el reducido por el segundo ascenso a la B Nacional. Tiene 30 unidades y le está desplazando a Agropecuario, que se encuentra ahora en la décima ubicación. Buen resultado, lo está aprovechando por acá el tricolor, que en 21 minutos del segundo tiempo le está ganando en el estadio 23 de agosto. Gana por la mínima el equipo de Almagro, cuando ahora Gimnasia buscará el empate. Así con Juárez, en tres cuartos de cancha, más atrás, toca la pelota para Sanabria. Sanabria tocando para Morales. Morales con Sanabria, juega, toque el Lobo Jujeño. A ver si puede ser punzante en una. Freire más atrás para Nazario. Nazario tocará para Ferreira. Y algunos silbidos cuando Gimnasia juega para atrás. Va Ferreira, metió la pelota para acá con Tini. La termina tirando a cualquier parte con Tini. Con Tim no se pudo entender ahí con Callejo. Karim, contá. Ahí estuvo la clave para mí. Mira, vos fíjate que con Tim tiene que bajar. Porque, a ver, ¿qué te da a entender? Que no le llega la pelota con Tim, por eso tiene que bajar. Para mí ahí tiene que hacer, ¿sabés quién más tiene que salir desde el punto de vista? Juárez. Un jugador que ahí no aportó nada adelante, ¿sí? Tendríamos que poner ahí a Bailone, otro delantero. Otro de los jugadores que, para mi gusto, Callejo y Juárez no le rindieron al Lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre Gina, República de Líbano, Barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Bueno, pensando que hay que empatar, a mí también me gusta Muñoz, pero bueno, queremos meter toda la cancha, que vaya Bailone, que vaya Virreira, que venga Muñoz, pero hay que empatarlo, muchachos. Estamos en 22 del segundo tiempo, gana por la mínima el equipo de Almagro, que ahora se viene con Acosta. Acosta y Arce se juntaron, viene el fondo de Gimnasia. Sanabria metió la pierna a Salvador y el mismo Sanabria reventando con un pelotazo para que la corra por allá el recién ingresado Martiñones, que no pudo bajarla de cabeza. Así la pelota le viene quedando al número 4, Isco. No podía Isco, la pelota se pierde por línea final. Habrá lateral para ellos en mitad de cancha, 23 minutos, 23 del segundo tiempo. Repone con manos el equipo tricolor. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Recuperó la pelota Gimnasia. Y en el fondo ya la maniobra Ferreira. Meterá el pelotazo Ferreira para que la corra por acá con Tim Callejo. También la venía acompañando el número 16, era Martiñones. No podía, había una falta en ataque que sanciona. Así el árbitro del partido, será para ellos. 23, casi 24 minutos. Se viene otra variante en el Lobo Jujeño. Ya la confirmamos en la zona baja, cuando va a reponer desde el fondo el equipo tricolor. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así la recuperó camiseta número 7, Daniel Juárez. Intenta Juárez, metió el pelotazo, se atraviesa bien, bajándola de pecho, Isco, camiseta número 4. Nadie la baja, aquí le queda Costa de cabeza, salta Costa, conecta para que la baje bien Arce. La tiene Arce, el equipo de Almagro maniobrando en terreno de Gimnasia. Estamos en 24, casi 25 del segundo tiempo. Gana por la mínima el equipo de Almagro. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachegorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Presentamos esta variante en el Lobo. Presenta la información, Instituto Melvi Claros. Entra sí. Con la número 15, Fabián Muñoz, se va con la número 7, Daniel Juárez. Ese segundo cambio en el Lobo. Era de de prevalecer, ¿no? Ese cambio, porque no le aportó nada a Gimnasia y Grima de Jujuy, ¿sí? Por ese lado es donde también desperdiciamos la pelota y espero que Muñoz le ponga otra cuota, podríamos decir, de ritmo al partido. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Y cuando acá se venía el equipo de Almagro, tiraron el centro, Ferreira, no le quedó otra al número 4 de Gimnasia que tirarla afuera. Por eso hay córner para el equipo de Almagro en 25 minutos. Está ganando 1-0 el tricolor y tiene córner ahora. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Acomodó como siempre la pelota Arce. También está Piovi, para mí le va a pegar Arce. 25, casi 26. Ya hay dos variantes en Gimnasia. A la cancha, Martiñones y Muñoz. Le entraron, tiró al centro, tiró, así le queda a Machuca, que termina despejando. Igual no pasa el peligro, la bajó el jugador Susviles. Finalmente revienta el fondo de Gimnasia. Así le va quedando la pelota al número 8, Iván Ramírez, con su arquero Ramírez. Sale jugando desde el fondo el equipo de Almagro. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown. Bueno, dos variantes de tirar todas arriba, Karim. Para Martiñones, para Muñoz, para que se venga con Tim, para que acompañe Callejo. Tendrá que jugársela el todo por el todo Gimnasia para el empate. Aquí va el Lobo Jujeño, pero así no. Con Morales, y una mala entrega, termina reventando el fondo del equipo tricolor. Hay lateral en mitad de cancha, sector derecho, lo va a hacer rápidamente Ferreira. Ferreira con Machuca, devolución Machuca para Ferreira. Ferreira más atrás para Nazario. En 26, lo gana por la mínima el equipo tricolor. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. La ansiedad también lo está matando a Gimnasia Grima Jujuy. Con eso juega también Almagro, cometiendo errores como el de recién, un saque lateral que le prácticamente se lo entregan a la visita, ¿sí? Esos errores cuestan, muchachos, y después tienen que remarla como la están remando ahora, porque está perdiendo 1-0. ¿Por qué? Por no saber cerrar un partido, por no saber aprovechar las situaciones, porque le salió una contra con los pies del jugador Acosta y se la mandaron a guardar. Pierde Gimnasia 1-0. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chígera. Está ganando el equipo tricolor, gana Almagro 1-0, el gol lo hizo Martínez, que ya no está en la cancha, se retiró lesionado, ingresó Benítez, y así ataca ahora nuevamente el equipo de Almagro con Acosta, que siempre se ha mostrado muy peligroso por ambos frentes, por izquierda y por derecha. La verdad que rotando en ese sector siempre ganó Acosta, un jugador importante junto a Arce para complicarle la vida todo el fondo de Gimnasia. 27, casi 28 minutos, acá la recuperó el Lobo Jujeño, la pelota viene en dirección del número 11, Callejo, va Callejo, la bajó de cabeza. Se equivocó Callejo, se repone Callejo. Igual la pelota la termina regalando Callejo y la recuperó acá en mitad de cancha el equipo de Almagro. Con Piovi tocando con Arce. Arce tocando para el ingresado Benítez. Así la tiene Benítez. Pisa la pelota más atrás. Saldrá jugando el equipo de Almagro, que está ganando 1-0. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Arremetida de Gimnasia, la corrida por acá era de Muñoz, intentaba Muñoz y no se entendían así arriba con los hombres y sus compañeros. Gimnasia la terminaron tirando a cualquier parte, por eso habrá lateral para ellos. Cuenta Garín Torres, en una corrida de Muñoz, no pudo entrar, no pudo encarar bien. Teniendo la oportunidad de pegarle al arco, pero eso es lo que no hizo Gimnasia en casi todo el partido. Careció de remates, ¿sí? Parece que no hay jugadores que le sepan pegar o que le quieran pegar bajo los tres palos. Tuvo la oportunidad Muñoz, se abatató ahí en el área, perdió la pelota y después a remarla de nuevo. Voy a empezar de nuevo Gimnasia. Estamos en 29 minutos, casi 30. Perdés 1-0. Tenés que poner toda la atención. Tenés que patear, buscar. Eso es lo que no estás haciendo. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Cuando la corría por acá Sanabria, finalmente la pierna siempre salvadora de Acosta, que colabora en todos los sectores de la cancha. Baja Acosta también para recuperar la pelota. Ahora la tiene el equipo de Almagro en casi 30 minutos. Así va Almagro. Metieron el centro. Conecta de cabeza un hombre sin darle dirección. Así también venía el número 8, Iván Ramírez. La tiró a cualquier parte. Se pierde la pelota por línea final. Por eso habrá que reponer desde el fondo. Así con las manos el equipo de Gimnasia de Jujuy. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Bueno, aparentemente hay algunos inconvenientes en la Lobo Norte. Hay algunos hinchas, la policía está actuando, así me voy a la zona baja. Adrián. Sí, algunos de la Lobo Norte han bajado y están haciendo algunos cánticos contra el plantel. Y como mencionabas, la policía ahora justo se ha acercado con algunos escudos para dar mayor protección a esta zona donde está Di Giorgi. Revienta con un pelotazo por aquel arquero Di Giorgi. Muy enojada la gente de Lobo Jujeño, claro. Resultados que no acompañan. El fútbol menos. La verdad que complicada situación para el equipo de Jairo Morales Santos, que ya metió dos variantes, pero que todavía no dan resultado. Acá la pelota la tiene el equipo de Almagro. Decía que se equivocaba el número 4, Isco, que terminó tirando la pelota a un costado, hacía rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia. Termina ganando ahora un córner el equipo de Almagro. En 31, le quedan 14 a Gimnasia para remontar, para empatar el encuentro. Hay córner para ellos. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Enojadísima la gente para con Gimnasia. Así metió el centro Arce, que no pudo conectar de cabeza sus files. Sin embargo, revienta Nazario para que la pelota se juegue por lo menos a mitad de cancha para Gimnasia. Así la viene recuperando el recién ingresado Benítez. La tiene Benítez. Intentaba así el pase para el número 9, sus files. Le cometía falta Nazario. Sanciona Bruno Boca. Será para ellos. Instituto Medvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Ahí lateral para esos. La pelota viene en dirección de Benítez. Benítez tocando para Piovi. Intenta Piovi, se equivocó Piovi y regaló la pelota para el fondo de Gimnasia. Así la recuperó Sanabria. La tiene Sanabria para Freire. Aparece Freire, le cometían falta Freire. Sí, sanciona. Así, muy cerca de la jugada, Bruno Boca en mitad de cancha. Tiro libre para el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Se vienen variantes. Me voy para la zona baja. Adrián. Sí, se viene el segundo cambio en Almagro. Va a entrar con la número 18 Lautaro Caracino, se va con la número 11 Leonardo Acosta. Y por el lado de Gimnasia también se viene otra modificación. Número 14 Diego López entra y se va Rodrigo Morales. Presentó la información, 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Bueno, deja la cancha Morales entonces. Para Gimnasia aparece Diego López, camiseta número 14. 18 es el número del jugador Carracino. Se fue a Costa, el hombre que le dio muchos dolores de cabeza al fondo de Gimnasia. Dejó la cancha muy cansado el número 11 Acosta, el tenido Acosta. Así la pelota viene para el Lobo Jujeño. Intentaba Martiñones, no pudo llegar. Primero llega el arquero Ramírez. Cuando intentaba y llegaba Gimnasia al arco de Almagro, primero el arquero Ramírez para quedarse con esa pelota. En 33 minutos sigue ganando Almagro por la mínima. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Así la pelea Callejo, intenta Callejo, le salió bien en esta, con Freire, acompaña con Tigre, entrale Freire, pegale, no, pero no así, le pegaba, para mí rebotaba, así de sanción, así, Bruno Boca, la tiró a cualquier parte, Karim, en un remate donde no pudo perfilarse bien Freire. Sí, hizo bien Freire, pero lamentablemente no pudo darle buena dirección, se animó, eso es lo que tiene que hacer Gimnasia, cada vez que tiene la pelota, presionar, animarse, ¿ves? Obligar al error que cometió ahora el arquero de Almagro. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera. Y acá no puede Freire conectar bien con su compañero. Se venía el hombre de gimnasia, le quedó así a Sanabria, tiró. Y arriba la pelota, arriba el travesaño. Reclamaba la falta el número 9, era Contín. Le entraron fuerte a Contín. Muy fuerte le entraron al número 9 de Contín. Igual le quedaba a Sanabria, que le pegó al arco arriba del travesaño, Garín. Así es, una buena aproximación. Eso es lo que te estaba comentando. Obligar, presionar a la defensa, que la defensa se vuelva la pelota al arco y de ahí empezar a presionar al arquero. Está entrando infantería, ¿eh? O ya entró, si ya entró infantería. Bueno, simplemente hay cánticos, ¿no? Que contra la comisión, en la Lobo Norte. Está muy molesto porque en 35 minutos faltan 10, pierde el Lobo 1-0. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina, República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Cuando el sol nuevamente se hace presente acá en el estadio 23 de agosto, aparece esa luz para que brille en el reducto del Lobo Jujuy. Aparece también hacia Almagro para quedarse con la pelota. Siempre gimnasia con errores, ¿eh? Muchas imprecisiones en el fondo. Así va a ser muy difícil llegar a la paridad, llegar al empate. Le quedan 10 al Lobo Jujeño, 10 minutos le van a quedar al equipo de Jairo Morales Santos. Se cumplen 35 minutos de este segundo tiempo. Gana Almagro 1-0. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. La luz de esperanza todavía la tiene gimnasia, pero habrá que mejorar en el juego. Habrá que encarar bien con pelota dominada y pegarle al arco si hay oportunidad, si hay chance. Así en el fondo, maniobra gimnasia, la tiene Sanabria. Sanabria pone el cuerpo, se va la pelota. Será para el Lobo Jujeño, que repone desde su arco. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Mucha gente muy enojada, la hinchada, la Lobo Norte, que ahora los cánticos, obviamente el enojo para con sus jugadores, que lamentablemente no rinden con lo esperado y los resultados no acompañan, y el juego, obviamente malo, hace que la gente esté muy enojada. Aparece gimnasia mitad de cancha, aquí no puede ganar bien en ese sector y Lobo Jujeño se termina equivocando. López de cabeza tira la pelota en lateral para ellos. Sector izquierdo va a reponer con manos el equipo de Almagro, que gana por la mínima. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, ¡probala! 37 minutos y gimnasia todavía no le ha dado ningún susto a Almagro, ¿sí? Es hora de por ahí, de ahí, ¿por qué no? De animarse un poquito más, probar desde afuera, tener un poquito más el balón, levantar la cabeza, porque ha entrado en un campo, en el campo de la ansiedad, en el campo del nerviosismo, ¿no? El del querer hacer el segundo gol en vez del primero, ¿sí? Eso es lo que gimnasia tiene que hacer, estar tranquilo, levantar la cabeza, jugar con sus volantes, tratar de darle las pelotas a los delanteros que tuvieron poca participación, porque en 37 minutos sigue perdiendo 1-0. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, Gina, Pachigo, Riti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Se cumplen 38 minutos del segundo tiempo. Está ganando Almagro. La pelea gimnasia, que ahora tiene la pelota, busca el empate con Ferreira. Viene Ferreira, aparición de Ferreira, tocando para Martiñones. Hace la personal Martiñones, entre dos hombres, lo cubren al delantero de gimnasia. La terminan tirando ellos al costado, va a reponer con manos el equipo del Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente así con Ferreira, Ferreira con Machuca, Machuca tocando para Nazario. Nazario abriendo juego para Freire, la tiene el Lobo Jujeño. Freire que mete el pelotazo sin destino a cualquier parte. Por eso va a reponer desde el fondo, desde su terreno, el equipo de Almagro. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno o llamando al 155-86-7981. Bueno, muy enojada la gente de la Lobo Norte. Se suma también algunos de la Lobo Sur. Obviamente no son la cantidad que se ve en la Lobo Norte, donde el público ya está siendo custodiado por la policía. muchos abucheos, mucha bronca, muchos cánticos para con los hombres de Gimnasia. Así Ferreira intentaba el centro, hacía rebotar la pelota en un hombre de Almagro, allí la termina ganando en ese sector, en la mitad de la cancha, el tricolor. La pelota ya la tiene Arce, metió un taco Arce, se equivocó Arce, la recuperó en el fondo Gimnasia, Ferreira para su arquero, obligado con el pie así de Giorgi, la cabeza de Ferreira, para que aparezca por acá Casejo, entre dos hombres, va Casejo tocando la pelota para Forres López tocó a mitad de cancha, así para Freire, va Freire, la corre Freire, ataque el Lobo Jujeño, se viene Muñoz, intenta Muñoz, la pelota para Contín, metele Muñoz, pegale Muñoz, intenta ahora con Casejo, va Casejo, tiró, esforzó el arquero, y el arquero Ramírez se queda con ese balón, saque de arco para el equipo tricolor que lo gana todavía. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Tuvo la oportunidad Gimnasia, se animó Callejo, sí, es lo que tiene que hacer, probar, sí, intentar, porque está perdiendo 1-0 y el horno no está para bollos aquí en el 23 de agosto. Porque bueno, las cosas no se hicieron bien, no se cerró el partido en el primer tiempo, como decíamos, y ahora tenés que remarla en el segundo tiempo. Van 40 minutos, sí, pierde Gimnasia 1-0. Ahora presenta la información 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Otra variante, me voy a la zona baja, Adrián. Sí, Gastón Esmeralda hace la última clasificatoria. Entra con la número 15, Mauro González, se va con la número 10, Damián Arces. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown. Bueno, se va Arce, deja la cancha. La verdad, muy reconocido por su técnico. La verdad que Arce se corrió todo. Un hombre que complicó mucho también. Buen trabajo, uno de los puntos altos. No hay dudas para el equipo de Almagro. Arce que ya no está en la cancha. Ingresó el número 15, González, que ahora tiene la pelota con Benítez, así se juntan. Benítez y González, intenta el fondo de Gimnasia recuperar la pelota. Así la corre Machuca, corre Benítez, gana Machuca, hace rebotar la pelota en Benítez. La pelota se pierde por el lateral, será para Gimnasia, se va por línea final. Va a reponer desde su arco el Lobo Jujeño que pierde. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Bueno, se agotaron las variantes para Gimnasia. ¿Qué se complica? La corre ahí sus viles. Intenta el número 9. Va Almagro buscando la segunda conquista. Se mete el equipo de Almagro. Bien, recupera el fondo así. La da Virlao en la pelota a la gente de Almagro. Gimnasia de Jujuy. La va a correr por acá Martiñones. Intenta Martiñones. Obliga al lateral. Será para Gimnasia que va a reponer con manos en terreno de Almagro. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. 42 del segundo tiempo, pierde Gimnasia, gana Almagro. 1-0 el gol lo hizo Martínez, que ya no está en la cancha. Mete el pelotazo desde el fondo el Lobo Jujeño. A ver si le queda, así le quedó a Muñoz. Intenta Muñoz, hace la personal, más atrás, tocando la pelota. A ver si se arma Gimnasia, así le pegó Nazario, tiró. Esforzó al arquero Ramírez. Era López, finalmente, Fuárez López. Esforzando al arquero Ramírez, con un remate muy lejano. Igual te digo, vale, para lo poco que muestra Gimnasia, Karim. Sí, con lo poco que tiene, con lo poco que, las pocas ideas que tiene Gimnasia de Grima Jujuy, vale. Sí, por las pocas aproximaciones, por lo poco que hizo en el segundo tiempo, esos remates, vale. Vamos a ver cuánto adiciona, ¿no? Sí, el árbitro de este partido. Me animo a decir que 3 minutos. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. La tiene Almagro, Carranchino tocando con Benítez, tocaba la pelota con Benítez, así aparición de nombre de Gimnasia, tirando la pelota lateral en mitad de cancha para ellos. 43 minutos de este segundo tiempo. Está cayendo Gimnasia por 1-0. Lamentablemente no se dan los resultados. Y el fútbol que no aparece. Ya lo contábamos y comentábamos hace rato junto a Garín Torres. Así la verdad, el público nunca va a acompañar y menos. Así con el esfuerzo de cantar y obviamente alentar a los hombres de Jairo Morales Santos. Es más, es al contrario. Acá la verdad que hay mucha molestia. Por eso la policía ha armado un vallado así en la Lobo Norte cuando algunos hinchas increpaban a los hombres de Gimnasia de Jujuy. Autociel, es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. La tiene Gimnasia acá con López. López tocando la pelota para Freire. Freire apareció por acá con Contín. Vamos, Gimnasia toca la pelota para Ferreira, que va a meter el centro. Tiró Ferreira, tiró. Así despeja el fondo de Almagro. La pelota le queda al jugador número 5, así la va a correr Piovi, intenta con camiseta, número 15 González, se va González a la cabeza de Machuca cuando metía el pelotazo. Ahora la tiene Ferreira para el Lobo Jujeño, más atrás Ferreira con su arquero De Sorsi. Se enoja el público, muy molesto el público cuando el Lobo, cuando Gimnasia juega para atrás, Karim. Molesto porque en vez de jugar para adelante, en vez de buscar el gol, por lo menos del empate, rescatar un punto, todos para atrás. ¿Por qué? Porque no le encuentran el hueco a Almagro. ¿Ves? Cada vez que llegan, no iban a ninguna jugada. Bien abroquelado Almagro, le lee muy bien. Adicionan 3 minutos más, Samuel. Así vamos a confirmar en la zona baja, Adrián. Sí, son 3 minutos más que se van a jugar. Tiempo cumplido, 45 del segundo tiempo, cae Gimnasia. 3 minutos más, vamos a ir hasta los 48, la última chance, la tiene el Lobo Jujeño, Ferreira, más atrás para Machuca, va Machuca, todos a la olla, mete el pelotazo Machuca, viene el pelotazo de Machuca, arriba pasado, no va a llegar Sanabria, la pelota se va a perder por línea lateral, desde su terreno, sector derecho, repone con manos el equipo de Almagro que gana. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina Empanadas, probalas. Se va a cumplir el primer minuto que adicionó acá el árbitro del partido, Bruno Boca. La pelota la tiene Almagro, la va corriendo para allá González. Primero llega Nazario, más atrás para su arquero De Sorsi. Se arma Gimnasia, tocala rápido, revienta así De Sorsi para que se juegue en terreno de Almagro. Viene en dirección de Martiñones. Nadie puede capitalizar esa pelota. Sí, el arquero Ramírez se queda con ese balón. Entonces saldrá jugando desde el fondo el equipo de Almagro que gana todavía. Gana 1-0 el tricolor. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachi, Gorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. La verdad que Gimnasia de Grima Jujuy juega nada. Recién tenía la pelota, ¿sí? El arquero en los pies. Nadie, pero nadie. Tanto Contín, tanto Callejo, como Martiñones Muñoz, lo fueron a apurar. Ahí se pierde el segundo, muchachos. Si no tienen ganas de jugar, váyanse, muchachos. ¿Sí? O cierren el partido, hagan algo. Pero no podés dejar que enfriar así el partido como te lo hace un arquero. Teniendo la pelota en los pies, tenés que ir a apurarlo. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Así la tiene Almagro, en mitad de cancha. La pelota para Piovi, Piovi más atrás. Revienta el número 3 Arias. Así bien capitaliza la pelota en el fondo, Nazario. Para el Lobo Jujeño que ahora revienta con un pelotazo. 47, se va a terminar el partido. Lo va a perder Gimnasia. La pelea Martiñones en una de las últimas. Así más atrás para Ferreira. Le comete falta Ferreira. Será la última para el Lobo Jujeño. Ferreira que quiere hacer rápido, apurar la jugada. El último tiro libre acá, ya se cumplen casi 48. La última para Gimnasia de Jujuy, van todos. Que vaya De Sorsi, que vayan todos. Habrá que empatar acá en esta, a ver si se da para Gimnasia. Ferreira que le va a entrar, la última para Gimnasia, se cumplen los 48. Los tres que adicionó, metieron el centro, conecta de cabeza. Así lo termina, lo termina Bruno Boca. No hay tiempo para más, final. Final, señoras y señores, final del partido. Y escuchen, la bronca de la gente, terrible, los gritos para con los jugadores que visten la casaca de Gimnasia de Jujuy. Se fue el partido, terminó, expiró, otra chance para Gimnasia, dijimos una gran final que había que ganar y se termina perdiendo. En el partido anterior se empató, se dejaron 2 puntos en el camino, pero acá se perdió frente a un equipo que le ganó bien. Para mí le ganó bien en el balance general, lo termina ganando bien el equipo de Almagro. Lamentablemente Gimnasia pierde otra gran oportunidad de sumar y de escapar un poquito más al tema del descenso. Se fue el partido y con este resultado final, 0 para Gimnasia, 1 para Almagro. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Los silbidos y la bronca de todo el público de Gimnasia, no aceptando obviamente la derrota y no bancándose el juego que nunca apareció del equipo de Jairo Morales Santos, que nunca pudo doblegar a este equipo de Almagro, que fue más inteligente, y lo poco que tuvo, cuando tuvo la pelota, supo definir, y por eso se termina llevando los tres puntos y metiéndose en el reducido. Terrible, ya lo comenta, luego de la presentación, Karim Torres. Ahora presenta el comentario del partido en la voz de Karim Torres, Repuestera Soruco. Y que te lo había anunciado ya antes de que comience el partido, de que Almagro iba a venir a hacerle partido a Gimnasia Grima Jujuy, porque le ganó, porque con estos tres puntos se está entrando a un reducido, ya nos confirmó nuestro compañero de estudios, un Gimnasia deslucido, un Gimnasia que no juega nada, sin ideas, ¿sí? Un Gimnasia que prácticamente estuvo pintado en el campo de juego, porque para ser sincero, Almagro tampoco hizo mucho, no fue un equipo que lo pasó por encima, simplemente que tuvo las oportunidades que tuvo y las supo aprovechar, las pocas que tuvo. Un Gimnasia que no llegó prácticamente al arco en ningún momento en el segundo tiempo, salvo en el primero, de ese buen centro de Sanabria donde logra pellizcar el balón con Tini y que no pudo dominar en el área, y bueno, se le adelantó el arquero y sacó la defensa, pero en el segundo tiempo desdibujado, no jugó a nada. No hay ninguna situación de gol en la que yo pude anotar o contarte. ¿Sabes por qué? Porque los volantes, los cambios no les resultaron. Los volantes no hicieron jugar a los delanteros. Los delanteros tenían que buscar la pelota hasta el medio campo porque nunca les llegaba el balón. La defensa tenía que por ahí tirarse un poquito, adelantarse para tirar pelotazos que no iban a ningún lado. Así, muchachos, no podés, así no vas a ganar nunca un partido. Tenés que tener la pelota, jugar con tu jugador, tener un patrón de juego, y lamentablemente aquí en Gimnasia desde hace mucho tiempo no hay un patrón de juego. Jairo Morales Santo no encontró el equipo, desde que asumió no encontró el equipo. Yo no entiendo qué es lo que quiere hacer, siempre buscando, no hay. Cada vez que vos vas a ver las formaciones, no vas a encontrar un equipo, podríamos decirte, este es el equipo que siempre juega, jamás, porque yo no entiendo qué es lo que quiere hacer. Y bueno, al no entender lo que él quiere hacer, está plasmado en el campo de juego. Él no sabe tampoco lo que quiere, nunca encontró el equipo. Y eso, muchachos, perjudica. Perdió, por suerte, Santa Marina. Almagro, si llega a ganar, no, con ese resultado no llega. Así que por ahora, Gimnasia está zafando, aunque no crea, está zafando, pero zafa porque los demás lo están ayudando indirectamente o directamente, por eso zafa Gimnasia. Ahora no sé cómo le va a ir con Platense, un equipo que está arriba, un equipo que está por entrar al reducido y no va a querer pasar esa oportunidad al Calamar, un equipo que ha jugado en primera y quiere volver a jugar en primera, y le va a hacer un partido cuesta arriba a Gimnasia, cuesta arriba como fue ahora, que no lo cerró en el primer tiempo y que en el segundo tiempo no hizo nada. Por eso el enojo de la hinchada, por eso el enojo no solo de la platea, sino también de la popular, de la preferencial, y por eso te vas silbado, Gimnasia. Si no revertís la situación, así te vas al torneo federal. Presentó el comentario del partido en la voz de Karim Torres, Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores, todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito, teléfono 154-87-76-66. Bueno, dirán algunos duras palabras de Karim Torres, pero que no hacen otra cosa que reflejar la realidad. Y algún sabio alguna vez dijo que la verdad, o lo que más se aproxima a la verdad, es la realidad, lo que vemos. Es lo poco que vemos en fútbol de Gimnasia de Jujuy. Lamentablemente así estamos condenados a descender. Pero bien lo acota por acá Karim Torres. La verdad que la fortuna le sonríe a Gimnasia, porque los equipos que también obviamente están peleando abajo le están dando una mano de alguna manera a Gimnasia, al equipo de Jairo Morales Santos. Pero así no podemos obviamente subsistir, no podemos pensar que se van a dar los resultados. Acá hay que ganar, lo sabe Jairo Morales Santos, pero nunca, y bien lo acota también Karim Torres, pudo encontrar esa línea de juego, ese patrón, juntar, qué sé yo, hombres en mitad de cancha y elaborar pelotas jugadas con pelota dominada hacia adelante. Hoy, la verdad, poco y nada prácticamente de este equipo de Jairo Morales Santos. Por eso, el entendimiento también de la gente, ¿no? Entender nosotros desde acá, obviamente, el enojo, la bronca, los silbidos, el abucheo, el decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos para adelante. El otro día pasó una cosa inédita. Obviamente que repudiamos ese apriete que hubo cuando estaba entrenando Gimnasia. Pero la verdad, no es que justifiquemos nada acá. Obviamente eso se repudia totalmente. Pero la bronca de la gente es entendible. Esto que gritan para con sus jugadores. Es realmente entendible. Y ahora la policía custodiando todo, ¿no? Porque salió mucha gente muy, muy enojada, Karim. Sí, porque salí un poquito a ver los gritos que estaban aquí cuando salís a la platea, donde están los dirigentes, donde sale la gente, prácticamente, bueno, todos los dirigentes por ese lado, y la gente se apostó a ese lugar a gritar que se vayan todos, pidiendo que se vaya la comisión. Ya lo habían hecho, los que empezaron fueron con el enojo de la hinchada de la Lobo Norte, se sumó la Lobo Sur. En realidad todos están calientes acá. Calientes porque la verdad que la comisión, no sé si es por culpa de la comisión, no sé, esto creo que es un todo, Samuel, esto viene arrasando un todo de hace rato, que no han encontrado un equipo de que se fue a Astudillo. Para mí Astudillo estaba dentro de mal que mal, si bien tuvo malos resultados, pero vos sabías que el patrón de juego, sabías quién iba a jugar adelante, quién estaba en el medio, atrás. Acá simplemente están improvisando, y vos no podés improvisar en un torneo, en un Nacional B. Vos ya tenés que tener un equipo armado, sabiendo que te va a jugar y te va a pelear a tu última instancia el campeonato. Acá vos sabés, ahora lo tuviste por una cuestión de, bueno, hoy no estuvo Fresotti por la cuestión de amarillas, no estuvo Córdoba porque fue expulsado, pero si bien también te lo pone, alguna vez, si no te, ahora te sacó a Martín Muñoz y te puso a Contín, te sacó, te lo puso a Machuca, pudiendo haberlo puesto a Caro Torres. Si Caro Torres estaba ahí de central, el gol no lo hubiera hecho Ramírez, ¿sabes por qué? Porque se lo comía vivo Caro Torres. Y yo voy a decir, no, pero Caro Torres, que es tu pariente, no, es un central que tiene que estar en Gimnasia. Y yo no entiendo, por la altura, por la presencia, lo demostró cada vez que jugó, cada vez que jugó también de 6, de lateral por izquierda, también supo estar a la altura de las circunstancias, siempre lo supo hacer. Yo no entiendo por qué no le dan continuidad. Si vos no das continuidad a un jugador, a lo mejor que siempre que está de titular o que está en el banco de suplente, si vos no das continuidad a un equipo, no vas a encontrar nunca un patrón de juego. Y bueno, acá está plasmado, acá nunca lo encontró, y es así como nos va. Seguro. Voy cerrando en la zona baja, lo voy a despedir a Adrián. Algo que te haya quedado, Adrián. Sí, como mencionó bien Karim, sí, fue el váyanse todos, lo que fue una canción unánime en toda la parte de la cancha. Y también mencionar que el próximo partido de Almagro va a ser contra Santa Marina, y el partido de Gimnasia contra Platense va a ser en calidad de visitante. Ajá. Bueno, excelente trabajo así en la zona baja, Adrián. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Samuel. Bueno, sí, mucha bronca, mucha bronca, mucha desazón, el repudio de toda la gente. Es que se puede perder, Karim, jugando, pero jugando, intentando, tratando de jugar bien, pero jugar de esta manera, jugar a nada, pelotazos, sin llegadas, sin entender qué es lo que se pretende, eso es entendible en la bronca de la gente. En un momento tenía la pelota el arquero Ramírez de Almagro, y ninguno de los tres delanteros, ni Conti, ni Martiñones, ni Morales, lo fueron a apurar. Tenés que ir a apurar para ganar tiempo. Dejaban que el jugador juegue, que tenga la pelota, ¿sí? ¿Y qué hizo? Bueno, obvio, se acordaron de jugar y después se agarraron la pelota. Así no se puede, muchachos. Perfecto, nosotros también nos vamos. Placer de haberlos acompañado. El reencuentro será cuando vuelva a jugar Gimnasia acá en el Estadio 23 de agosto. La verdad, nos vamos como se fue todo el público, con un poco de bronca y con que no se entiende prácticamente nada de lo que se quiere o no se quiere dentro del campo de juego. Nos vamos, cierra nuestra voz comercial y allá en estudios cerrará Fabián Soto. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Corralón Ferretería Lucas, todo para la construcción. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Repostera Soruco, todo para tu vehículo. Instituto Melvi Claros, tu superación profesional. Y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así fue el relato de Samuel Lea, el comentario de Karim Torres, la zona baja con Adrián Sajama y la locución comercial de Miguel Soto de lo que fue la derrota de Gimnasia de Jujuy en el estadio 23 de agosto, 1-0 frente a Almagro. Gol anotado por Juan Manuel Martínez a los 17 minutos de la segunda parte. Con este resultado, Gimnasia y Grima de Jujuy sigue con 23 unidades de 20, sigue ubicándose en la 17ª ubicación. En cambio, Almagro se estaría metiendo por el momento con reducido hasta que juegue Agropecuario de Carlos Casares en instante nomás. Y bueno, ahora estaría en la 9ª ubicación con 30 unidades. En tanto, bueno, en la zona baja, en la zona de lo que más nos importa a Gimnasia y Grima de Jujuy, no pudo alejarse de la ventaja que tiene con Santa Marina de 3 unidades. Y bueno, y Olimpo sigue teniendo un punto de promedio. Si gana esta noche, puede acercarse a los perseguidores por la permanencia. En otro de los resultados, empató Deportivo Morón 1-1 con Nueva Chicago. Ramírez fue para el Gallo, en tanto que Franco empató para el Torito. Ferro ganó en la provincia de Mendoza frente a Independiente Rivadavia 1-0, gol anotado por Díaz. Ya están jugando Agropecuario con Villa Dálmine. A las 9 de la noche jugarán Mitre de Santiago del Estero frente a Olimpo de Bahía Blanca. Y cierran la jornada de este domingo Defensores de Belgrano con Platense. El día lunes se va a enfrentar Quilmes frente a Brón de Adrogué. Recordemos, bueno, los resultados previos. Los Andes ganó 1-0 a Instituto de Córdoba en la jornada de viernes con gol de Lenzi. En la jornada de sábado, Arsenal le ganó 3-1 a Gimnasia de Mendoza. Méndez, Gárate y Pons para el conjunto de Viaducto. Matos para el conjunto de Gimnasia de Mendoza. En tanto, en Chacarita le ganó 3-1 a Brón de Puerto Madryn. Cano, Alderete y Ibáñez para el Funebrero, en tanto que Parisi empató la historia para Brón de Puerto Madryn. Temperley le ganó 2-1 a Atlético Rafaela. Magni en dos oportunidades para el Gasolero. Quiroga había empatado transitoriamente a la Crema. Y bueno, ayer le dio una mano Central Córdoba a Gimnasia, venciéndolo en la ciudad de Tandil a Santa Marina por 2-1. Rossi en dos oportunidades para el Ferroviario de Santiago del Estero. Osurak había puesto en ventaja transitoriamente para Santa Marina. Por la Copa Argentina, Villamitre está ganando 2-1 a Newell's. Herrera y López para los conjuntos vallenses, en tanto que Rodríguez está descontó para la Lepra. Faltan pocos minutos para que acabe la historia en este encuentro de Copa Argentina, 32º de final. Y bueno, te comento que en el torneo federal A te vamos a actualizar los resultados. Juventud Antoñana le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. San Martín de Formosa le ganó 2-1 a Crucero del Norte. Por ende, habrá desempate en el torneo federal A para ver quién baja de categoría. Just Deportivo Roca perdió 4-1 frente a Independiente de Neuquén. Era el único equipo que también tenía aspiraciones de salvarse de la categoría, pero con esta dura derrota, lamentablemente jugará en el torneo regional amateur la temporada que viene junto a Altos Hornos Zapla. Sportivo Las Parejas le ganó 1-0 a Atlético Paraná y clasificó a la segunda fase de la reválida en busca del segundo ascenso a la B Nacional. Defensor de Pronunciamiento Entre Ríos le ganó 1-0 a Douglas Haight de Pergamino y le impidió avanzar a la siguiente fase. En tanto, Racing de Córdoba le ganó 5-2 a Juventud Unida de San Luis. Y por la mañana, Cipolletti le ganó 2-0 a Ferro de General Pico. En la zona reválida, los únicos los que han clasificado a la siguiente fase serían Deportivo Madryn, Sportivo Las Parejas, Estudiantes de San Luis, y por ahora en la zona donde estaba Altos Hornos Zapla no hay equipo definitivo que se estaría avanzando a la siguiente ronda, porque San Martín de Formosa terminó puntero con 17 puntos, pero por estar peleando en la zona de descenso, si llega a descender no va a avanzar a la siguiente ronda. Lo mismo, bueno, lo persigue Juventud Antoniana, que tiene 11 unidades. También la misma situación que San Martín de Formosa. Crucero del Norte sería el tercero, o sea, en caso de que desciendan los dos anteriores clubes que mencioné, estaría clasificando a la siguiente ronda. Y bueno, recordemos que Altos Hornos Zapla descendió la semana pasada con el empate que ha obtenido en la provincia de Salta frente al Santo Salteño. Y bueno, cierran esa tabla de posiciones la zona 4 de la reválida con Gimnasia y Tiro de Salta con 8 unidades. De ganar y salvarse no va a poder avanzar a la siguiente ronda, como había mencionado, y va a pasar en esa siguiente fase Crucero del Norte. Vamos a actualizar resultados del torneo regional amateur. Goleada estupenda que consiguió Racing de Ojo de Agua, 11-0 frente a Inter de La Quiaca. Con este resultado tiene aspiraciones todavía el conjunto del norte fronterizo, el conjunto fronterizo, de pasar a la siguiente fase del torneo regional amateur, debido a que le lleva 3 unidades a La Viña. La próxima semana Racing se visita en la tablada a Cuyaya e Inter, y La Viña visitará en La Quiaca a Inter. Bueno, como habíamos mencionado, es final nomás en la historia en la ciudad, por la Copa Argentina. Villamitre nomás lo venció a Newell's Old Boys de Rosario por 2-1. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estaremos encontrando dentro de 2 semanas cuando Gimnasia y Grima de Jujuy reciba en el estadio 23 de agosto a Gimnasia de Mendoza. Recordemos que Adrián lo había mencionado ahí nomás minutos antes de que nos despidamos desde el 23 de agosto, que Gimnasia visitará la próxima fecha ante Platense. Encuentro que ya está definido fecha y horario, que será el lunes 1 de abril a partir de las 21:10. Será televisado ese encuentro que va a disputar Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Así que bueno, les mando un saludo grande a toda la audiencia de la 106.7 Radio Recuerdos. Que tengan un muy buen día y a disfrutar de la jornada. Paliativo para recordar.